Bueno, la verdad es que yo creo que sobre ese tema hay una cierta inflación, ¿no? Yo creo que, en el fondo, lo más importante de un director de comunicación es precisamente lo que decía o lo que te respondía Carla en la pregunta anterior, es decir, que sea capaz de, bueno, no solamente con su trabajo, sino con el trabajo de las personas que trabajan en la dirección de comunicación, de revalorizar lo que la empresa, digamos, aporta a sus clientes, a la sociedad en último término, ¿no? Luego, si el profesionalismo tiene que ser, no sé, con un determinado perfil u otro, a mí en este momento eso se me antoja un tanto accesorio. Es verdad que, bueno, que este es un tema antiguo, largamente debatido, y supongo que, bueno, pues quizá, como decía al principio, un tanto con una cierta inflación, un tanto con una cierta desmesura también. No creo que en el fondo esa sea la cuestión más importante. Repito, lo que las direcciones de comunicación de las empresas y en conjunto de las organizaciones tienen que hacer es poner en valor eso que hace bien una empresa u una organización. Me va a permitir, profesor, una pregunta de actualidad. ¿Usted qué vivió las protestas universitarias contra la dictadura en su etapa de estudiante? ¿Cómo valora lo sucedido en las universidades de Barcelona esta semana? Bueno, yo lo primero que, el primer sentimiento que tengo es lamentar que haya problemas y que esos problemas lleguen al claustro, a los claustros universitarios, porque nadie, en fin, protesta porque no tiene nada mejor que hacer. Yo creo que las protestas en los claustros universitarios en estos momentos responden a una situación y a un contexto social y económico. Y repito, es decir, a mí no me gusta que haya, digamos, alteraciones de la normalidad. Lo que ocurre es que, si te digo la verdad, Carla, y si soy sincero, no me sorprende. No me sorprende porque, bueno, estamos pasando en la universidad en concreto y en la sociedad española en general por una situación muy complicada. ¿Qué les diría, profesor, a quienes quieren hacerse un hueco y dedicarse al mundo de la comunicación? No sé, les diría muchas cosas, pero como evidentemente tengo que concretar de alguna manera la respuesta, insisto en lo que te decía antes. La comunicación o crea valor a lo que hacen otros o no tiene valor en sí misma. Pues con esta frase nos vamos a quedar. Profesor Justo Villafañe, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Informe Anual sobre la Comunicación Empresarial y la Gestión de los Intangibles en España y Latinoamérica. Muchísimas gracias por haber estado en Aula Abierta. Un saludo. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.